Bueno, hoy tenemos una historia que es de las que del objetivo de esta columna, que es inspirar, que es buscar que la gente se entusiasme, que empiece a hacer algo. Es el caso de Morfables 21. Tenemos a Adriana Corigliano, que ella misma se presenta. A ver. Mi nombre es Adriana Corigliano, soy fundadora de Morfables 21. Morfables 21 es un proyecto que empieza con la idea de generar un empleo a mi hija con síndrome de Down, Fiamma, y después de buscar un montón de alternativas, ella misma fue la que me dijo quiero un food truck. Así que ahí pusimos manos a la obra y en ese momento, antes de arrancar, pensé en sumar a los 11 mejores amigos con los que había transitado toda la etapa escolar. Así que Morfables 21 se convierte de ser un proyecto personal en un proyecto inclusivo, donde trabajan 12 amigos con síndrome de Down. Ellos son tan capaces y tan distintos como todos. Y pusieron un food truck. Pusieron un food truck. El caso de Adriana no tenía ni idea de esto, la verdad. Es un camión de venta de comida. Un camión de venta de comidas, como hay tantas ferias, viste, por ahí en el hipódromo de Palermo. ¿Y dónde venden? O hay un montón. Bueno, hay ferias todos los fines de semana. De hecho, ella me contaba que tienen ocupado de acá a fin de año todos los fines de semana. ¿Y ganan guita? Ganan más o menos. En realidad, la idea fue darle trabajo primero a su hija, a Fiamma, que tiene 20 años, que estudia formación de empleo, digamos que se formó. Ella se dedicó toda su vida a la educación de su hija, viene de una familia de clase media, el marido que se llama Juan tiene una pyme textil, digamos, es una familia de clase media. Bueno, un día Fiamma dijo quiero eso, le salió un food truck y ahora ella, nada, un día lo enganchó. O sea, pero todavía no lo hicieron rentables. Bueno, están en eso. Ella me dice más o menos tienen que gastar, invierte unos 20,000 pesos por fin de semana. ¿Y? Hay algunos que pierden y hay otros que ganan un poco. La idea ya es, están tratando, ellos invirtieron 200,000 pesos. Pusieron 100,000 pesos ellos para comprar el camión, ella y el marido. 100,000 pesos una pareja amigos que decidió invertir en esto, darles una mano. Y bueno, y ahí están empezaron hace 7, 8 meses. La verdad que les va muy bien. Entrás a morfables21.com.ar y ves los videos de los chicos. La verdad que es realmente un proyecto inclusivo que tiene una pata comercial interesante. Muy bien, gracias Sebas. O sea, tenemos el que fabricaba, mirá cómo me acuerdo, pantalones de pijama. A ver, si te acordás. Que hizo una fortuna de guita. 100 millones de pesos por año. El que hizo la aplicación para dejar de fumar con realidad virtual. Exactamente. Que está viendo, pero está en un desarrollo. Creo que fue a Palo Alto. Exactamente, estaba en Silicon Valley buscando inversores. Y los emprendedores del food truck para chicos con síndrome de Down. Exactamente. Muy interesante. Bien variadito.